Tal como lo habíamos anunciado en la primera semana, día miércoles, tenemos una nueva columna, La Dosis Justa, con el doctor Alejandro Bucciarelli, que ya está aquí con nosotros. La semana pasada no lo pudimos tener porque estuvimos en esta transmisión abreviada, pero hoy sí, lo tenemos acá, segunda emisión de La Dosis Justa, así que Ale, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, y un saludo para toda la audiencia y a todo el equipo de Radio Nacional, como siempre agradecido. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de tener a alguien con todo el conocimiento que tenés vos y con la generosidad de venir acá cada semana a las entrevistas que te hemos hecho y esta calidez con la que tenés para compartir tu conocimiento. Ale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, algunas dudas que por ahí nos han manifestado después de la primera columna de La Dosis Justa tienen que ver un poco con aquellas personas que desean cultivar un poco los aspectos claves del registro en el programa de cannabis. Algo que en general crea confusiones respecto a los roles que pueden ocupar las personas que están interesadas en poder ejercer su derecho al autocultivo. Ajá. Y en ese sentido, algo que vos comentabas en la columna inicial respecto al registro del programa de cannabis del Ministerio de Salud, a diferencia de lo que es nuestra red de profesionales para el estudio del cannabis, que coincide la sigla ReproCan también. Así es, hay dos ReproCan. El primero, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis, a la que vos integrás, y luego se sumó este registro de cannabis, que les debe haber gustado la sigla porque usaron la misma. Sí, exactamente, Juan. Y en ese sentido, la idea de esto que comentamos en la primera columna, en la inaugural, tiene que ver con un registro con el objetivo de registrar, valga la redundancia, y autorizar a personas para que cumplan con ciertos requisitos para acceder a la planta de cannabis o a los derivados a través de lo que denominamos el autocultivo, ¿sí? Eso tiene que ver con este programa en donde se pueden inscribir tanto personas físicas como profesionales de la salud y ONGs. Ajá. Que muchas veces los equipos profesionales o los individuos no logran satisfacer esas demandas y acuden a las ONG que también pueden cultivar hasta para 150 pacientes un número máximo por persona de 9 plantas en fase de floración. La normativa no aclara respecto a lo que ocurre con plantas en fase vegetativa, pero de todas maneras siempre intentamos lograr un compromiso entre la responsabilidad de no exceder los límites permitivos, dado que también el sistema es estricto en ese sentido. Cuestiones claves para quienes nos están escuchando en este momento, tener en cuenta que esto no autoriza la comercialización de plantas, sino lo que son plantas para el autoabastecimiento, y en ese sentido... O de un tercero, en el caso de la figura del cultivador solidario, ¿verdad? Exactamente, eso es clave. Está la figura para aquellas personas que no dispongan de los medios necesarios para el autocultivo, delegar esa función en una tercera persona que va a indicar su domicilio y la persona para la cual está realizando ese autocultivo. La legislación habla de el tema de plantas por domicilio también, pero entendemos que ha habido una evolución en cuanto a que es número de plantas por persona también, porque puede coincidir que haya personas que en convivencia también estén siendo abarcadas por una determinada patología o cuestión a tratar que implique el autocultivo y el registro. Claro, una persona que cultive solidariamente para otras personas, entonces puede exceder la cantidad que tendría una persona, siempre que esté bien consignado en el registro ReproCan. Exactamente, eso es clave y hay que tener en cuenta la normativa bajo la cual se avala tiene que ver con no solo la ley de cannabis medicinal madre del año 2017, la 27.350, sino con las resoluciones 800 del año 2021 y la 782 del año 2022 del Ministerio de Salud de la Nación. Hay que tener en cuenta que esto está visto con el uso medicinal, que es lo que contempla la ley, por lo cual también en el proceso de registro la persona que va a cultivar para sí misma o bien para una tercera persona tiene que incorporar datos personales y el equipo médico que hace el seguimiento y la prescripción del número de plantas recomendados con un máximo de hasta 9 tiene que incorporar una historia clínica en el sistema. En mi Argentina tiene que también incorporar la patología o las patologías asociadas que justifiquen el hecho de que la no intervención con derivados del cannabis puede influir negativamente en el estado actual de salud de la persona, y a su vez también para la persona que se incorporan en el ReproCan, también hay que complementar una serie de pasos que involucran datos personales, lo que tiene que ver con el domicilio donde va a realizar ese autocultivo, y también el sistema emite un código de vinculación que se le transfiere al equipo médico, que es quien en definitiva vincula y establece ciertos parámetros que son básicamente conocidos por quienes están asistiendo y acompañando el tratamiento. Bien, bien, bien. Esas serían las cuestiones más bien generales. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta que también nos consultan en redes sociales, si el registro es provincial o nacional. En este sentido hay que destacar que es de aplicación nacional, el ReproCan, y no puede haber parte del territorio de la República Argentina donde se quiere impedir a las personas inscribirse en este registro nacional. Es decir, o sea, si un gobernador o un intendente mañana dice no, a mí no me gusta, no lo puede impedir. No se puede impedir de ninguna manera, y si hay una provincia que no adhiere a la Ley Nacional de Cannabis, tampoco es impedimento para que una persona en el ejercicio de sus derechos pueda incorporarse a través de este programa. Es decir, que hay autonomía y es algo positivo, ¿no? Estas cuestiones que no dependan de un gobierno de turno nacional, provincial o municipal, sino en realidad de una legislación que lo contempla. Sí, sí. Otras cuestiones importantes que también nos consultan, ¿tiene algún costo la inscripción al registro? ¿Hay que pagar algo? Bueno, la respuesta es que no tiene ningún costo asociado, por supuesto que lo que tenga que ver con el trámite de vinculación. Ahora bien, ¿esto amerita una consulta médica con equipos profesionales médicos o bien el equipo odontológico también pueden prescribir y registrar? Pero para esto hay una serie de pasos que tienen que ver con esta historia clínica que yo comentaba, que tiene que ver con una serie de justificaciones mediante las cuales es necesaria la intervención con la planta de cannabis o con los derivados. Y a su vez también las consultas médicas van en particular en el hecho de cada profesional, que por supuesto es un trabajo digno, que evidentemente eso lo manejan cada profesional con o no la presencia de una obra social interviniente. Pero el trámite per se es gratuito. Es totalmente gratuito. Esto está bueno aclararlo porque a veces donde hay una necesidad nace un derecho, dice un refrán, pero donde hay un derecho nace un negocio. Yo me acuerdo que en alguna época había abogados que, por ejemplo, te inscribían en la asignación universal por hijo. Bueno, no es necesario. Si vos querés ir a un profesional para que te ayude con el trámite, lo podés hacer, pero no lo necesitás. Y es un trámite que entiendo que es relativamente simple. Es bastante sencillo. Cuando el equipo médico ya está habituado, no hay ningún inconveniente. Ya poseen las planillas que debe completar cada paciente, cómo incorporar las firmas. Esto está bastante aceitado en cuanto a su dinámica, aunque por supuesto sigue habiendo escasez de profesionales que puedan hacer las vinculaciones y hacer los seguimientos, algo que ocurre en nuestra ciudad también. No es algo menor. Desde el equipo de ReproCam hemos presentado algunas iniciativas en lo que es Secretaría de Salud. Se ha formado un consejo asesor de políticas relacionadas al cannabis. Parte de nuestro equipo representa desde la universidad también, pero también hay que tener en cuenta que hay escasez de profesionales que acompañen. Tampoco contamos con sitios desde el municipio específicos en dependencias municipales, hospitales o salas médicas donde específicamente haya horarios particulares para la atención de pacientes. Entendemos que esto va a evolucionar favorablemente y para eso hay que seguir trabajando, y sobre todo lo que es la atención gratuita, porque tenemos una ordenanza que así lo contempla también. Entonces tenemos que arbitrar los medios y trabajar en equipos como para poder sostener esto, que por supuesto está en una ordenanza municipal. Que salió por unanimidad, si no me equivoco. Sí, esto fue hace 2 años aproximadamente y salió por unanimidad. Todos los bloques que forman parte del Consejo Deliberante lo apoyaron, y ahora lo que necesitamos es trabajar en lo que son las capacitaciones y también lo que es la atención de pacientes, porque no cualquier paciente tiene la disponibilidad económica para abordar una consulta médica que, como sabemos, muchas veces no son contempladas por las obras sociales. El sistema público de salud, como siempre sostenemos desde ReproCan y de este mismo espacio de La Dosis Justa, es todo lo que tiene que ver con la comunidad y la atención pública de salud, que es una de las bases que sostiene nuestra república, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué otras consultas tenemos, Ale? Bien, también algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, si hay listados oficiales de médicos, médicas, odontólogos u odontólogas que hagan seguimientos médicos. No hay listados oficiales. Un poco comprendiendo que la idea es no ser tendenciosos en cuanto a esto que vos manifestabas recién, donde aparece un derecho, aparecen personas que intentan vincular o sacar un rédito económico en cuanto a cuestiones que pueden ser gratuitas. Uh-huh. Específicamente están apareciendo bajo distintos seudónimos en las redes sociales como Instagram, entre otras, personas que ofrecen un servicio de vinculación abonando la persona interesada un número determinado de dinero. Eso, por supuesto, está prohibido, roza lo ilegal, si no es ilegal propiamente dicho, lo ético ni hablar. Y esto también muchas veces el peligro que implica es que en ocasiones la persona envía sus datos a estas redes sociales donde se vinculan pero sin tener una consulta médica. Claro. Lo cual implica un riesgo para la persona porque no tiene un seguimiento, para lo que implica también los efectos adversos vinculados al cannabis, que vamos a hablar en otras oportunidades, lo que tiene que ver con la forma de dosificación, con la posología, la forma farmacéutica que debe ser acorde a esa persona, a ese paciente. Entonces, no solo es la pérdida de poder adquisitivo, la agravación económica, sino también el daño que implica en una persona, el potencial riesgo que consume cannabis y que no está bajo un seguimiento médico cuando esa patología es bastante compleja, delicada. Hablamos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes, hablamos de tercera edad, donde hay un uso concomitante o una polimedicación que implica abordarlo desde un punto de vista integral con respecto a qué otros medicamentos toma esa persona y reducir los riesgos de interacciones, efectos adversos y daños en el organismo. Bien, porque siempre decimos que es una planta noble, que tiene muy pocos efectos adversos, pero eso no quiere decir que no sea una droga, un fármaco en el sentido amplio de la palabra, no en ese sentido peyorativo, mediático. Una droga o un fármaco que hay que tomarlo en serio, estudiarlo y hacer un seguimiento médico, como bien vos decís. Exactamente. En ese sentido también es interesante alguna consulta que a veces surgen si hay un número limitado de enfermedades o patologías que son alcanzadas por esta posibilidad de inscripción en un registro Reprocan. Ajá. Y no hay limitaciones en cuanto a lo que es la patología. Inicialmente la ley se crea abordando o intentando abordar la sintomatología vinculada a un tipo de epilepsia infantil, epilepsias refractarias, las podemos encontrar bajo denominaciones como síndromes de Lennox-Gastaut, de Dravet, pero eso es en el inicio de la ley. Después lo que se hizo es ampliar el rango de patologías a todas las posibles que pueda haber, e incluso combinaciones o simultaneidad de estas patologías. Y también algo interesante es que no hay limitaciones respecto a la forma de consumo. Hay personas que pueden requerir no solo la vía oral a través de aceites, sí, derivados, sino que también se contempla el uso de distintas presentaciones como cremas o también la vía vaporizable, la vía de fumado o de inhalación a través del uso de los denominados vaporizadores. Bien. Hablamos de dispositivos que permiten incorporar en su interior materiales vegetales, no solo cannabis, se pueden usar otros, pero mira, el registro habla de cannabis. Y específicamente también es una forma de rápido inicio de acción, lo cual lo que se contempla es no limitar las diferentes formas a través de las cuales se puede incorporar los compuestos activos de la planta, ya sea a partir del material vegetal, resinas, aceites o también incluso las cremas. Esto es importante. Sí, sí. Y yo ahí te quiero preguntar, estando esta posibilidad de ingerir a través de lo que se conoce como fumar cannabis o también vaporizar, ¿por qué una persona elegiría vaporizar sabiendo que tiene un costo adicional, sabiendo que uno se tiene que hacer con un vaporizador? En cambio, fumar es tan simple como enrollarlo en un papel, se pega y se prende fuego y se fuma. ¿Por qué se incentiva la vaporización por sobre el fumado? Esa pregunta es clave para que quienes están escuchando y están iniciando sus tratamientos tengan en cuenta que lo que es la vía inhalatoria contempla el uso de cualquier sustancia, en este caso cannabis o sus derivados, por la vía aérea, incorporándolo boca, la vía aérea superior, finalmente llegando a lo que es pulmón, la zona alveolar, que tiene un íntimo contacto con el sistema circulatorio. Es decir, que hay un rápido inicio de acción debido a que una rápida llegada de estos componentes activos a la sangre, rápida llegada al cerebro y al resto del cuerpo. Eso puede ser muy interesante, la vía inhalatoria, cuando buscamos un efecto rápido, un rápido inicio de acción, un alivio rápido de una condición que puede ser dolor o malestar en general, también para inducir el sueño de acuerdo al perfil químico claro. de lo que estemos usando del cultivar de cannabis, y también tener en cuenta que entre la vaporización y el fumado hay algunas diferencias sustanciales. No es lo mismo. No es lo mismo fumar que inhalar a través de la vía de vaporización o del sistema de vaporización. Cuando estamos hablando de una vía de fumado, estamos hablando del uso de cigarrillos, generalmente de cannabis, con papeles, filtros, etcétera, pero estamos hablando de una alta temperatura sí. para el inicio de la combustión, destrucción de parte de los tejidos vegetales que liberan partículas sólidas, conocidas como humo, sustancias como son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son sustancias carcinogénicas en alta concentración y en dosis reiteradas a lo largo del tiempo, pueden dañar el epitelio respiratorio y también inducir algunos problemas de insuficiencia respiratoria, enfisema, cáncer a largo plazo. No hay trabajo sólido en cuanto a dosis tan extendidas de cannabis, pero recordemos que todo lo que sea humo caliente, partículas sólidas con aire caliente, siempre es perjudicial, hablando de drogas legales, incluso como el tabaco, por ejemplo. Claro, eso es importante. También tener en cuenta que hay una gran destrucción de lo que son los cannabinoides cuando usamos el fumado. Ajá. Con esa temperatura que supera los 500, 600 grados, ¿no? La colilla que llamamos encendida, a lo largo del transcurso del humo caliente se van alterando los componentes químicos del cannabis y hay una gran pérdida de material medicinal, por decirlo de alguna manera. En contraposición con lo que es la vaporización, que utiliza dispositivos de distintas formas y en distintas versiones y materiales, que lo que hacen es someter al material vegetal o a las resinas o derivados a temperaturas no más allá de los 210 grados centígrados, en ese intento por evaporar estos compuestos que tienen cierta volatilidad, permitiendo que estén en un estado de vapor y mediante el uso de una boquilla de estos dispositivos vaporizadores, incorporarlos de una manera mucho más benévola, sin partículas sólidas, con un aire a una menor temperatura, donde la calidad de las sustancias inhaladas es mucho más elevada y además se preservan sobre todo los terpenos, los aromas que podemos llegar a encontrar en el cannabis, que con el fumado prácticamente se destruyen y no los incorporamos. Entonces, el fumado es más nocivo y menos eficiente que vaporizar. Eso por un lado, y por el otro lado, vos hablabas de los terpenos que le dan el gusto o el aroma. Esto, digamos, es una cuestión, si querés, hedonista, o no sirve cuando hablamos de la parte medicinal. ¿Sirven de algo esos terpenos o simplemente le dan el gustito, digamos? Eso también es clave. Lo que tiene que ver con los terpenos, estas sustancias muy volátiles que las percibimos, sobre todo en los cítricos, en esos aromas cítricos, muy en olor a menta, lavanda, esos terpenos tienen una función, hay más de 100 en el cannabis, y lo importante es que ejercen un efecto de acompañamiento, en francés se denomina entourage o del entorno, es un efecto también vulgarmente conocido como efecto séquito, donde un número elevado de compuestos, además de los cannabinoides, junto con los terpenos y otros polifenoles como los flavonoides, ejercen un efecto de equipo o de entorno donde se refuerzan determinados efectos farmacológicos, reduciendo la posibilidad de efectos adversos, porque hay efectos adversos que se contraponen, se compensan, se retraen, se retractan, se modulan y de esa manera los efectos favorables se ven reforzados. Eso es clave en el concepto general de la fitoterapia. ¿Por qué utilizar un té, una infusión, una decocción de una planta medicinal o un producto como un aceite, una tintura o la vaporización, sí, no de una única molécula aislada, sino de una serie de moléculas que están en una droga vegetal, en detrimento de algo que es solo, único, que realmente tiene más chance de producir un efecto adverso? El uso de la vaporización es muy interesante, reduce el daño pulmonar, no hay partículas sólidas y además optimiza la terapia en cuanto aumenta la biodisponibilidad y reduce la pérdida de compuestos de interés, no solo los cannabinoides, sino también estos terpenos, que son parte también de lo que es la aromaterapia, que lo vamos a abordar en otra columna. Bien. Nos quedan 2 minutitos, Ale, y quería dejar planteado un tema para tratar en algún momento. Esto obviamente manejalo vos, es tu columna, pero también una sugerencia que me hicieron a mí es, siendo que estamos hablando de que es un fármaco, que hay que tratarlo con toda la responsabilidad de lo que es, más allá de que se lo haya estigmatizado históricamente como droga, se haya dicho que es lo mismo consumir droga, pegamento o cocaína, marihuana, pegamento o cocaína, como todo se lo pone en una misma bolsa y no es así, aún así hay que tener un consumo responsable. Y siendo que es una planta más noble, pienso que por ahí lo difícil es distinguir un consumo responsable de un consumo problemático. Eso es interesantísimo también cuando hablamos de estos consumos o el uso adulto irresponsable, sobre todo para contraponer el término uso recreativo. Sí. Es un uso adulto irresponsable de personas que en su autonomía usan el cannabis en distintas formas. No es que la vida vaporizada o fumada es droga y lo otro no. Claro. Es la misma planta en distintas presentaciones y eso es clave a la hora de reducir, sobre todo en consumos problemáticos, temprana edad, la adolescencia, etcétera, mezcla con otras sustancias, tabaco, alcohol sobre todo, y esa es la clave, ¿no? Cómo reducir la posibilidad de daño, sobre todo no por el cannabis en sí mismo, sino por la combinación potencialmente tóxica o adversa cuando se utilizan otras sustancias que por supuesto tienen dosis tóxicas y letales determinadas, cosa que con el cannabis no ocurre, aunque siempre requiere una supervisión y una responsabilidad. Siempre hagamos ese principio de la R, la responsabilidad individual y también colectiva. Excelente. Muchas gracias, Ale. Esto fue La Dosis Justa.